este amor en un verso. Es algo muy difícil de explicar. Cómo el Señor te trajo a mí, yo no entiendo. Pero no te vas a alejar de mí. Es que tu amor es como un sueño. No quiero despertar. Hoy es tan grande lo que siento que nunca me voy a alejar. Es que tu amor es como un sueño. No quiero despertar. Hoy es tan grande lo que siento. Poder cantarte lo que siento yo intento. No creo que lo pueda lograr. Le cantaré mil gracias al cielo, porque eres mi felicidad, amor. Que tu amor es como un sueño, no quiero despertar. Hoy es tan grande lo que siento que nunca me voy a alejar. Es que tu amor es como un sueño, no quiero despertar. Hoy es tan grande lo que siento. Que tu amor.